hace imposible ser feliz sin tenerte hoy. Después de la risa me atrapa el dolor. La risa se convierte en llanto. Sola como estamos, me puedo decirte, te extraño más que ayer hoy. Veo todo tan extraño. Pensando que algún día será vos. Todo está tan claro, se te acabó el amor. Me siento como